paso en el balcón cuatro paredes plácidas. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Como un bulto afórico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Bueno, y después de escuchar a Chico Huarte con su canción Construcción, seguimos con este programa en el Ritual Deportivo. Ya habíamos dicho que vamos a hablar sobre la democracia corintiana. Por lo tanto, va a ser un programa especial a través de este equipo Corinthians y su figura más destacable, el futbolista Sócrates, quien por medio de su ideología buscó luchar contra la dictadura militar que se instalaba en su país. No soy un atleta, afirmaba. Soy un artista del fútbol, así se definía Sócrates, brasileiro Sampaio de Sousa de Oliveira, que fue incluido entre los 125 mejores jugadores del siglo XX, nana. Así es, y vamos a decir que la ciudad canariña de Belém vio cómo en 1954 venía al mundo un futbolista que no pasó desapercibido ni dentro ni fuera del campo. Su padre no vio en su hijo las aptitudes que tenía para el balón y le obligó a estudiar una carrera digna, contaba el futbolista. Así es, Sócrates decidió matricularse en la Facultad de Medicina y en 1978, a los 23 años, se convertía en doctor y en jugador de este equipo brasileño llamado Corinthians, donde fue ídolo al conquistar 3 campeonatos paulistas y 172 goles en 298 partidos oficiales. Un alto promedio al no ser un delantero. Así es, y 4 años antes dio sus primeros pasos futbolísticos en Botafogo. En 1984 puso punto y final de forma eventual a su aventura en Brasil y se fue a Italia. Sócrates tuvo su peor temporada con la Fiorentina, por lo que al año siguiente regresó a su país natal y pasó por las filas del Flamengo y del Santos antes de retirarse en 1989. Así es, también Sócrates brilló con la selección de su país, con la selección brasileña. Él comandó como capitán una generación que no ganó ningún título, pero que quedó en el recuerdo por su excelente estilo de juego. Para muchos, el Brasil de 1982 y 1986 es la que mejor fútbol ha practicado en la historia. Para que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, sobre todo los más jóvenes, tengan una idea, ese equipo brasileño jugaba como el Barcelona de Guardiola. Al doctor Sócrates se le unía el descomunal talento de Zico, una pareja diseñada para destrozar cualquier defensa. Junto a ellos, futbolistas de la talla de Falcao, Éder, Junior, Toninho, Cerezo o Serginho, dirigidos por Tele Santana. Un equipo que desplegó el Jogo Bonito en 1982, donde en la fase de grupos todos los jugadores de campo marcaron goles. Sin embargo, terminó sucumbiendo ante Italia, en lo que ha pasado a la historia como el desastre de Sarria, tras un hat-trick de Paolo Rossi. Sí, también en el Mundial de México de 1986, Brasil llegaba con un equipo completamente remodelado, pero aún con Sócrates como líder, y en eso garantía de ser favorita. Sin embargo, volvió a perder en cuartos de final, y esta vez en la tanda de penales, ante la acción francesa de Michel Platini. Vamos a escuchar en nuestros micro relatos el relato de uno de los goles de Corinthians y luego vamos a conversar lo que hizo Sócrates fuera de la cancha. Vamos con el primer relato, si nos ayuda a cabina. Quinto título seguido que o São Paulo perde no Morumbi. Sorteio dos campeões. Campeonato paulista do ano passado. Campeonato brasileiro. Taça Libertadores e outro campeonato paulista agora. A sua torcida evidentemente não suporta mais. São cinco títulos perdidos. Olha o Coringão, vai comemorar. Vai começar o carnaval já já. Um além do tempo regulamentar. Corinthians escapa com o Miro, para Eduardo. Tem Zenon, Soutinho, Zenon e Olo. Lançado o Zenon. Um pra lá, dois pra cá. Tá aí o goleiro. Tentou o gol do campeão. Recolheu. Olha o Bi pra toca. Tira o Nino lá, tira o Nino ali. E que Sócrates, aberto o placar, definindo o jogo, definindo o título, o Corinthians é bicampeão paulista. Como ya dijimos anteriormente, estamos escuchando uno de los relatos de los goles con Corinthians de este gran futbolista Sócrates, y vamos a hablar sobre este futbolista. Fue mucho más que un deportista. A Sócrates le gustaba pensar, le gustaba hablar, actuar, algo muy poco habitual en el fútbol carioca. Inclusive podemos afirmar que a lo largo de toda la historia del fútbol no se ha visto alguien tan político como lo que vamos a escuchar hoy en este programa. El doctor, como así le denominaban también a Sócrates, influyó a un país entero con su ideología, que enseñó en plena dictadura militar otro modo de hacer las cosas, un modo más democrático. Sócrates usó su fama de futbolista como plataforma de los más necesitados. Él decía: la gente me dio el poder como futbolista popular. Si la gente no tiene el poder de decir las cosas, entonces yo las digo por ellos, afirmaba durante su época como jugador. Ese era Sócrates, quien enamoró en los campos de fútbol, no solamente por su juego, sino también por su forma de pensar. Así, hay que mencionar que Brasil en el año de 1982 llevaba 18 años de dictadura. El golpe se dio el 15 de abril de 1964 para que Humberto de Alencar Castelo Branco tome el poder por la fuerza. En 1981, el club Corinthians había tocado fondo. Una serie de malos resultados lo dejaron en pésimas condiciones futbolísticas. Como siempre en la historia de los equipos de fútbol, malos resultados y malas administraciones en beneficio de unos pocos dejan también grandes problemas económicos. En abril de la década del 80, precisamente en 1982, por una cuestión de estatutos que le impedían ser elegido nuevamente como presidente del club, Vicente Matthews designa como sucesor a Valdemar Pires. Así es, y pocos meses después, cuando Pires obtiene la presidencia por medio de las elecciones, rompe relaciones con Matthews y le da el cargo como director general del fútbol corintiano a un ex militante y joven sociólogo llamado Adilson Monteiro Alves, que confesaría después que no sabía nada de fútbol ni de cómo manejarlo. Quizá al no entender el manejo y venir formado por una militancia en la universidad, trajo ideas innovadoras y nunca antes llevadas adelante en el deporte. Se dice en este punto que en la primera reunión con los jugadores, apenas asumió el cargo, sus primeras palabras fueron: el país lucha por la democracia. Si logra, el fútbol quedaría al margen, porque aún en los países democráticos el fútbol es conservador. Tenemos que cambiar eso. Los jugadores se miraron extrañados entre sí, salvo uno, Sócrates. Abolimos el proceso que existía en el fútbol, donde los dirigentes impedían que los jugadores se hicieran adultos, reveló Sócrates. Al inicio hubo ansiedad en mis compañeros. No estaban acostumbrados a expresarse, a decidir. pero fueron aprendiendo y se prepararon para enfrentar su profesión y su vida, añadió en una entrevista de la época. Adilson y Sócrates se reunían tras cada entrenamiento, al principio solo los dos, pero luego se les unió Vladimir Rodríguez dos Santos y Walter Casagrande. Vladimir es el primer jugador en la historia del Brasil que se considera un obrero del fútbol. Venía de la militancia sindical y participó activamente en las huelgas del ABC, región industrial formada por 7 municipios en San Pablo. Y al ser negro confesó en varias ocasiones que sufrió en carne propia la opresión de los blancos. Se identificaba con Zumbi dos Palmares, un líder guerrero del Quilombo. Dos Palmares, territorio al noreste de Brasil, caracterizado por ser una zona libre de esclavitud entre 1580 y 1710. Por su parte, el adolescente Casagrande, de tan solo 19 años de edad, venía de la contracultura brasilera, amante del rock que, según él, le despertó la lucha contra el sistema de opresión. Así es, Nana, y en este punto vamos con más música. Vamos con la siguiente canción en este día, en este martes, entre frío y caluroso. Nos vamos con música y volvemos con el ritual para hablar más de democracia, deporte, ideología y militancia. Así que no se desconecten, somos el Ritual Deportivo. Los castillos se prendieron, la banda que suena. Candelazos de colores, de exorcizan pena. Donde nadie vea. bueno, continuamos con este su programa, El Ritual Deportivo. Está con la Nani, conmigo. Estamos hablando sobre fútbol, pero no solamente como deporte rey, sino estamos hablando como un arma contra la dictadura en Brasil. Y vamos a seguir escuchando acerca de este tema, acerca de la dictadura, el fútbol y este gran sujeto, Sócrates. Así llegó a la conclusión de que, como el club estaba en deplorables condiciones, había que probar algo diferente. Y eso fue la democracia directa de todos los que participaban en el proceso futbolístico del club. Es decir, se llamó a todos los que estaban participando y quienes trabajaban en el fútbol, desde los utileros hasta los conductores de los autobuses, el mantenimiento, los masajistas, los que cortaban el pasto, ya que los futbolistas manifestaron que la maquinaria futbolística no se manejaba con jugadores y comisión directiva nada más. Así pensaba Sócrates. Así es, y toda opinión era válida y respetada, y cada persona valía un voto. Con el transcurso de las reuniones se empezó a discutir todo tipo de cosas. Por ejemplo, contrataciones de nuevos jugadores, salario, el uso del dinero de las taquillas, derechos televisivos, vacaciones, cuándo se concentraban, qué día viajar a los encuentros, e incluso debatían sobre qué táctica usar en los partidos. Así es, Nana. Todo se sometía a una asamblea y era aprobado mediante esta forma, como ya manifestó la Nana. Hacer las cosas así garantizaba una mayor implicancia de todas las personas vinculadas al equipo, no solamente los futbolistas. Era un trabajo de todos. También fue una forma de replantearse la jerarquía militar, donde era todo de arriba hacia abajo y no se podía cuestionar absolutamente nada. En este punto podemos decir que Sócrates pudo establecer una nueva forma de organización dentro del fútbol, donde es tan jerárquico, y mucho más en esa época donde había una dictadura, donde se venía ya después de unos más de 10 años en una dictadura sangrienta. Y bueno, debemos recordar también que en mediados de los 70 las movilizaciones antigolpistas eran parte de la vida cotidiana brasilera, Nana. Así es, la democracia corintiana fue parte de este proceso de pedido de democracia que supo influenciar al pueblo. El Corinthians era uno de los pocos clubes que no tenía sponsor en su camiseta, así que el jefe de marketing, Washington Oliveto, decidió poner la frase democracia corintiana en el estampado. Se veía la palabra democracia en un negro sobrio, la palabra corintiana copiando la simbología y tipografía del logo de la empresa de gaseosas más conocidas a nivel mundial. Esto como una crítica a las compañías imperialistas por excelencia. Alrededor de las palabras había manchas rojas que podrían hacer alusión a la sangre derramada durante esa época. Así es, del cambio del manejo de las relaciones laborales en la escuadra paulista, en Corinthians, tuvo consecuencias inmediatas en el plano futbolístico. Los buenos resultados iban a llegar y las gradas del estadio se volvieron a llenar de hinchas nuevamente. Y el conjunto llegó a la semifinal del campeonato local en 1982, y en el mismo año se consagró como el mejor del campeonato paulista. En cada gol que marcaba Sócrates, él se quedaba parado y levantaba el puño izquierdo cerrado saludando a los aficionados, a sus camaradas, considerado el saludo de la clase obrera internacional. Fuera de los estadios, aquellas movilizaciones de masas empezaron a ocupar más frecuentemente las calles del Brasil, cuestionando al gobierno de facto. Las represiones por parte de los militares y la policía comenzaron a ser más violentas. ¿Y qué te parece, Nana, si vamos con un poco más de música en esta tarde? Vámonos un poquito más de ritmo y vamos con una canción de nuestro vecino país Brasil. Así que disfruten, volvemos con más del Ritual Deportivo. Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones,

Júnior. Cortou bem por dentro. Ainda Júnior. Pra Careca. Tiro pro gol. Assina que o gol é seu, doutor! Valeu a presença da grande área do Sócrates. Me pareceu que a bola também entrou no primeiro lance. Um para o Brasil, zero para a Espanha. Sócrates! Boa, doutor! Essa é a linguagem que eu quero ver. A linguagem simples do povo. O povo te entende assim. Bueno, estamos de vuelta y seguimos con la historia de esta democracia corintiana a través de Sócrates y de estos relatos que nos hacen volver a recordar esta historia. Así que este programa es para recordar, para hablar sobre esto y nos parece importante establecer cómo un deporte puede no solamente generar riqueza, sino generar ideas. Así como hubo personas que creyeron que esta filosofía era novedosa e innovadora, en contrapartida los sectores más conservadores veían ilógico que los jugadores tomaran sus propias decisiones y empezaron a cuestionar aquella forma de llevar adelante el club y le pusieron el mote de anarquía corintiana. Y la prensa, como en varios hechos de la historia, también se mostró a favor y en contra, según al poder que respondían. Los conservadores empezaron a criticar ante cada partido la autogestión del Timao, como conocen a Corinthians. Antes de estos ataques a la democracia, dentro de las filas del club paulista, sacó un nuevo eslogan que mencionaba: ser campeón es un detalle, pero siempre en democracia. El punto a favor, aunque los jugadores consideraban que no debe ser así, es que los resultados deportivos fueron bastante buenos. Y una de las anécdotas con este movimiento se dio durante una nueva reunión de fichajes, donde apareció la opción de contratar a quien fuera parte de la selección brasilera, Emerson Leao, un excelente arquero. Sin embargo, Nana, según aquellas crónicas de la época, el portero, cuando fue presentado ante el plantel por el director de fútbol, se mostró arrogante, orgulloso, falso, prepotente, también mal hablado, ególatra, pero un excelente jugador de fútbol. Y cuando le preguntaron a Leao sobre la democracia corintiana, dijo que en la democracia todos tenemos derechos y obligaciones, y en el caso de que no se volvieran a repetir las hazañas hechas por los jugadores, ¿de quién iba a ser la culpa? ¿Mía? Mi jerarquía es del entrenador de fútbol, los dirigentes y nadie más. Ningún jugador me va a dar órdenes, expresó. Sí, así es, Leao. Este arquero no entendió qué parte de la democracia directa era justamente compartir aquellas culpas que fueron decididas por mayoría y que las decisiones se tomaban absolutamente entre todos. Nace así las primeras fisuras entre los jugadores y se crean subgrupos. Y por lo tanto vamos con otra canción, luego volvemos y seguimos conversando de este tema, acerca del deporte, la democracia, las dictaduras y la ideología. Así que no se desconecten, volvemos con más del Ritual Deportivo. Thank you. pero no tengo el valor de saltar por la ventana y acabar con el dolor. Ya no hay nada que hacer, mi esposa y mis chicos ya no tienen que comer. No tengo dinero para pagar el alquiler, a veces me dan ganas de desaparecer. Perfecta combinación, es un mensaje de esperanza para toda mi nación. Explótame ese son, explotando tu conciencia, todo tiene solución. Atención, atención, sexy, suave y camisa. Ten cuidado con lo que vas a hacer, si no te controlas tu vida se va a perder. Te digo porque en tus manos tú tienes el poder. Ya te viene a cantar para que así tú puedas gozar. Ay, ay, ay, ay, ay, seguimos con el ritual deportivo después de esta buena música. Estamos ya en la parte final del programa, pasado tan pronto la hora. Bueno, hemos hablado un poquito acerca de este tema, sobre la dictadura, el fútbol, las ideologías, los pensamientos, gente comprometida que no se ha visto en ningún otra década acerca de, y precisamente en el fútbol, pues son los futbolistas de ahora, son nuevos millonarios que no les preocupa nada la vida social, bueno, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, hablamos de la democracia corintiana, y según nuestro orden cronológico, un domingo de 1983, ya entrando en materia, en el estadio Paquembú, miles de aficionados se acercaron a la cancha, esta vez no para ver un partido de fútbol, sino para participar de una manifestación organizada por el Partido de los Trabajadores de Brasil. El objetivo era conseguir la primera marcha para exigir las elecciones directas para presidente. Así es, Cris, y en el plano futbolístico, el Corinthians llegó a la semifinal del Campeonato Paulista jugándola contra el Palmeiras, un partido reñido donde el rival tuvo la posibilidad de meter varios goles y nunca pudo definir. Sócrates, en cambio, tuvo una sola jugada y metió un gol con un remate de fuera del área, dándole al club la posibilidad de jugar la final contra el Sao Paulo como en 1982. Así es, y a través de lo que dice la nana, escuchemos el relato de aquel gol de Sócrates, el líder de la democracia corintiana en aquel duelo de 1983. Parte de pé direito, levanta para Biro, Biro solto pela esquerda, é um bom passe. Recolhe para o time do Corinthians, vai lançar o Corinthians para a grande área. Abriu para o Sócrates, um para lá, dois para cá, tentou um tiro de um lado, tiro de um ali. Olha o momento, na verdade, olha o momento emocionante outra vez do gol, olha o momento bonito do espetáculo, boa doutor, Sócrates abre o placar e delira o meu povo, oi é o número da camisa de vermelho, vacas amarelinhas são mais fortes. Con la democracia corintiana no fue solamente adentro del estadio y los jugadores tenían un gran compromiso social, como ya dijimos anteriormente. Para hacerlo público, el día de la final contra el Sao Paulo, salen a la cancha con una bandera que decía ganar o perder, pero siempre con democracia. Según los estudiosos de los años 80, servía para mostrarles a los golpistas que había millones de personas que pedían la democracia que ellos le habían negado. En el partido Sócrates marca un gol y el Corinthians nuevamente se corona campeón paulista. Y en el plano político se presentó la enmienda Dante de Olivera, conocido como el diputado del Mato Grosso que elaboró, donde pedía las elecciones directas al año siguiente. Empiezan a surgir masivas movilizaciones en todos los puntos del país. Las marchas eran cada vez más multitudinarias, con personas pidiendo la posibilidad de ejercer el derecho al voto. Es así como se llega en abril a la concentración del Vale do Agambao en Sao Paulo, donde asisten más de 1 millón de personas de todos los sectores. En el palco de esa concentración se encontraba Casagrande, Vladimir y Sócrates, para decirles que los futbolistas eran también parte de la sociedad y del reclamo. Y llegó el día en el que el Senado iba a votar la enmienda de las elecciones directas. Miles viajaron a Brasilia dispuestos a defender su derecho al voto. Pero el 25 de abril, a las 2 de la mañana, no se logró la aprobación por solo 22 votos a favor. No habría elecciones directas por varios años más. Así es, Nana, se dice que esa noche no hubo ningún tipo de represión, no porque la policía no quisiera, sino porque había tanta gente en la calle que no había suficientes efectivos para reprimir. Y como Sócrates había prometido, si no se aprobaba la enmienda se iría del país, y así fue. La Fiorentina de Italia se hizo de sus servicios y allí jugó en las temporadas de 1984 y 85. En el 84 se empieza a formar en Brasil la unión de los 13 clubes más importantes del país, conocida como el Club de los 13, donde para participar la figura del presidente era clave. Los resultados no acompañaron al Corinthians en el 84 y en el 85. Tuvo malas campañas y los clubes brasileros empezaron a tomar forma de gestiones de clubes europeos con capitales privados y también se inculcó un nuevo concepto de gerenciamiento deportivo. Dando resultados que la democracia corintiana solamente duró simples años, fueron altamente positivos. El equipo llegó a la semifinal del campeonato local de 1982 y conquistó el campeonato paulista en 1982 y 83. Además, durante el periodo de autogestión, Corinthians consiguió sanear toda su deuda, dejando incluso una reserva en caja de 3 millones de dólares para el siguiente periodo. Así es, fuera del club, los jugadores, por un sentido democrático, pedían elecciones democráticas representativas. Ir, votar cada 2 años y no plantearse las decisiones políticas cotidianas hasta las próximas elecciones. pero sin saberlo, ellos dentro del club estaban ejerciendo la más preciosa de las democracias, la democracia directa donde cada individuo es dueño de su destino. Con métodos de asamblea y discusión fraternal demostraron al mundo que existe otra forma de ejercer la democracia, tomando las decisiones en sus propias manos, demostrando que la autogestión es mucho más eficaz que cualquier tipo de limitada democracia burguesa. Así es. Sócrates, este gran personaje que hemos traído acá hoy al Ritual Deportivo, un gran deportista, un gran militante, un gran hombre, murió el 4 de diciembre del 2011, un domingo. Ese mismo día, el Corinthians, el club que amó, se proclamó campeón del Brasileirão, así se le denomina ya a los campeonatos. Todo el equipo, en el centro del campo, le dedicó un minuto de silencio, con lágrimas en los ojos y con el puño cerrado hacia el cielo. El gesto de celebración de Sócrates despidieron al líder de la democracia corintiana. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado. No olviden dar sugerencias y también sus opiniones sobre el programa en nuestras redes sociales. Así es, no se olviden, estamos en la 940M, también nos pueden escuchar por internet en la www.radiocce.com. Bueno, Nana, muchas gracias por acompañarme. Estamos de vuelta la próxima semana, no se olviden mañana el galpón de los cuentos vivientes y nos despedimos con una canción de los intrépidos. Así que nos vemos la próxima semana, soy Cristian Navarrete. Y para ustedes, Daniela Soria, chao. Porque